Un mes va de tomas de colegios secundarios, estudiantes que están tomando los colegios para rechazar la reforma educativa que se impulsa como secundaria del futuro y que quiere implementar el gobierno porteño a partir del año que viene, con la situación que podría llevar también a que en todo el país comience a implementarse esto sin demasiada consulta en la comunidad educativa. Recién el miércoles de la semana pasada, la ministra de Educación, Soledad Acuña, decidió recibir a distintos referentes de los colegios secundarios, pero en el medio apareció un instructivo del gobierno para rectores y directores de las escuelas y pidiéndoles que denuncien las tomas de los establecimientos directamente en las comisarías. Al igual que en el año 2012, la justicia decidió anular esta aplicación del instructivo, pero el viernes el gobierno y la Procuración porteña apelaron el fallo. De hecho, esta mañana el ministro Germán Garabano salió a decir que las tomas de colegios eran directamente ilegales. Estamos en contacto con Gustavo Moreno, asesor tutelar del Ministerio Público. Está a cargo de la asesoría tutelar número 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo, buenos días. Aquí en la mesa, Diego y Maru. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, Gustavo, en principio, ¿cómo está tomando estas tomas, valga la redundancia, de los colegios secundarios? ¿Y qué grado de legalidad o ilegalidad existe, dado las diferencias de interpretación que estamos escuchando? La verdad que la discusión de la legalidad o ilegalidad de las tomas no es el nudo de la cuestión. Nosotros tenemos un pronunciamiento claro al respecto en cuanto que había dos derechos que eran fundamentales: el derecho a la información pública y el derecho a la participación activa de los alumnos. Esto está regulado en la Convención de los Derechos del Niño y está regulado, evidentemente, en la Ley Nacional de Educación en cuanto a la participación. No fueron escuchados los alumnos. De hecho, el primer documento oficial sobre la reforma educativa aparece a partir de una mediación. Frente a una toma, lo primero que hay que hacer es encuadrar la situación como un conflicto institucional. Esto dentro del ámbito escolar, esto no es algo que se me ocurra a mí, lo dice claramente la ley 3055, que los conflictos institucionales dentro del ámbito escolar deben resolverse con mediadores escolares. Esta ley, para quienes escuchan, fue el resultado de unas tomas también que se realizaron. Es una ley que aprobó el actual partido de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que esto es lo que se tendría que haber hecho, ¿no? Sacar un instructivo que ordene a los rectores a ir a las comisarías a denunciar las tomas escolares. Hoy sí creemos, nosotros como defensores menores, y aun cuando defendemos los derechos de los chicos, que las tomas están quizás de lo jurídico y de lo político, no me atrevería a decirlo, pero tienen un tiempo y están quizás van camino a tener otras medidas alternativas. De hecho, los estudiantes han convocado para mañana a las 16 horas una conferencia de prensa en lo que van a leer un documento y seguramente darán alguna alternativa a su proceso político, que ha sido en muchos aspectos muy bueno. Han tenido muchos logros, han visibilizado una reforma que no existía, no había un documento oficial. De hecho, la ministra está diciendo que vaya a implementar la reforma sí o sí en 17 escuelas. Y si usted recorre la página del Ministerio de Educación o los documentos oficiales, no se sabe en cuáles 17 escuelas. Hemos intimado a la ministra el día viernes por 24 horas, espero que hoy conteste cuáles van a ser las 17 escuelas que se van a ver afectadas por la reforma. Ahora, Gustavo, decías que existe esta legislación que implica enmarcar el conflicto justamente en lo que es un conflicto institucional y con la intervención de mediadores escolares. Esto es ley. Con lo cual, sí, este documento que circuló por las escuelas es absolutamente improcedente y echa por tierra cualquier tipo de legalidad sobre esa acción. Es absolutamente improcedente, jamás se debió hacerlo. Es más, la ley dice exactamente: las autoridades escolares deben, no es una potestad que los rectores tengan, deben dar intervención a los mediadores escolares. La verdad que me llama la atención, rescato la actitud del defensor del pueblo, que en una audiencia de mediación sentó a la ministra con los estudiantes. La ministra no quiso recibir a los estudiantes, hay que decirlo. Entonces me parece que evidentemente vamos a un camino donde vamos a encontrar seguramente una salida, seguramente seguiremos en los estrados judiciales debatiendo el derecho a la información pública y a la participación activa de los estudiantes. Vamos a pedir la suspensión de la reforma educativa, como ya lo hizo el ministro Bullrich. No estamos pidiendo nada que no se haya hecho con este partido de gobierno. El ministro Bullrich hace 3-4 años, con las tomas del 2012-2013, suspendió la aplicación de la nueva escuela secundaria por un año y llamó a un debate amplio durante un año. No estamos pidiendo esto a la ministra. Entiendo yo que dentro de un proceso electoral y con unas elecciones el 22 de octubre, quizás ella lo vea como una muestra de debilidad, ella o el jefe de gobierno. Por eso creo que la actitud reticente pasa por ahí también la actitud punitiva hoy del ministro Garabano de hablar de ilegalidad y meter el tema de la ley, responde más a un mensaje político que a un discurso jurídico, ¿no? ¿Podría ser la solución una prórroga en la cual sí se abra el debate que no se abrió para discutir cómo tiene que ser la secundaria del futuro? Es la solución, es lo que están pidiendo los alumnos desde hace 3 meses. Uh-huh. Ahora, algo que sorprende bastante también es la maquinaria mediática que se ha puesto a disposición del discurso de gobierno, tratando básicamente de terroristas a los pibes que toman escuelas, también culpando a los padres y madres que apoyan esa medida, ni hablar a los docentes. ¿Hay una ingeniería que ya funciona entre poder político y medios de comunicación para desviar la información? Sí, o para construir la información, o esto tiene que ver obviamente con la libertad de expresión que tiene obviamente la República Argentina históricamente, y me parece que esto es viable. El tema también que se digan verdades. A mí no me preocupa que se opine a favor o en contra de las tomas, a favor o en contra de la actitud de los chicos. A veces me preocupa, sí, cuando se quiere criminalizar una actitud punitiva, se dicen cosas que no existen. Es decir, yo todavía, la verdad, es decir, no en la Facultad de Derecho no se me ocurre la usurpación sobre bienes de dominio público, y menos respecto de conflictos estudiantiles. Así que la verdad que no esto es lo que me preocupa a mí, la mentira jurídica, ¿no? Gustavo, si bien entendemos que por ahora esto es un proyecto que corresponde solamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como jurisdicción para aplicar esta secundaria del futuro, entendemos que está enmarcado en un proyecto mucho más amplio a nivel nacional, por el cual pareciera que también los diferentes gobernadores, los diferentes ministros de las diferentes provincias prestan su acuerdo en el Consejo Federal de Educación. En este sentido, te pregunto si es que cabe la intervención del Ministerio de la Cartera Nacional en el conflicto que los estudiantes secundarios están llevando adelante en la ciudad. No, de ninguna forma. Yo no creo que el Estado Nacional deba tomar algún grado de intervención, y si evidentemente el Ministerio de Educación quiere llevar adelante una reforma como la va a llevar el gobierno de la ciudad, también la tendrá que poner a debate. Hay un Consejo Federal de Educación que funciona, que dicta resoluciones, que está integrado por los ministros de Educación de cada provincia. Y bueno, si la pone a debate, me parece que el gobierno ha sido elegido y tiene todo el derecho de diseñar la política educativa que crea, en tanto y en cuanto no vulnere derechos. El estándar es la vulneración de derechos, es decir, lo que marca el límite es la vulneración de derechos. Las prácticas educativas ya están en el artículo 33 de la Ley Nacional de Educación, no es una cuestión novedosa. Sí es novedosa si se llaman pasantías. Esto es bastante técnico, pero bueno, en definitiva, hoy tenemos la posibilidad de llevar estas prácticas educativas. De hecho, la ministra está hablando ahora de prácticas educativas y no de pasantías, como lo hizo en algunos medios de comunicación. Uh-huh. Hay ahí una modalidad que estamos viendo bastante en la Alianza Cambiemos desde que accedió al gobierno nacional, que es esto de tirar primero el proyecto tal cual ellos lo piensan de manera drástica y luego ver si se abre una instancia de discusión dependiendo de la resistencia de las comunidades, ¿no? Lo estamos viendo ahora también con los desalojos indígenas y la posibilidad de prorrogar una vez más la ley para seguir impidiendo estos desalojos, pero primero está como el anuncio y después el intento de un diálogo, ¿no? Creo que al menos, más allá de que no me corresponde hacer consideraciones partidarias ni políticas, sí en este aspecto de la educación ha sido así, tal como usted lo señala. Esto ha sido claro, esto de estar 2 o 3 meses en reuniones informales con los estudiantes sin ningún tipo de documento oficial, y que el documento oficial aparezca recién cuando el defensor del pueblo y nosotros intervenimos, y después de un instructivo que criminaliza las tomas, la verdad que es bastante llamativo, ¿no? Si nosotros queremos documentos oficiales, queremos algún grado de seriedad, queremos ahora saber cuáles van a ser las 17 escuelas en las cuales el Ministerio de Educación planea introducir la reforma en el 2018 para primer año. Y esto no está, no existe. Gustavo, ¿acercó algún tipo de recomendación a los chicos que están participando de las tomas, del cómo permanecer en la escuela, qué cuidados deben tener? Nosotros fuimos un poco más allá, si bien tuvimos algunas conversaciones, nosotros opinamos y aconsejamos en cuanto a la cuestión jurídica. Nosotros estamos muy expectantes, tuvimos una reunión el viernes a la mañana, tuvimos una reunión el sábado a la tarde, la doctora López Oliva, quien está trabajando muy bien en la primera instancia con esta situación y operativamente con los chicos, y estamos muy expectantes a la decisión de ellos de mañana a las 4 de la tarde en la conferencia de prensa. Y que ellos puedan receptar también toda la cantidad de logros que han tenido, la visibilización de la reforma, la participación activa, la defensa de la información pública con el documento oficial, esto que la ministra ha aceptado, dar más clases de educación sexual, han logrado que se constituya una mesa de trabajo por un protocolo de género. que la reforma no se imponga el año que viene a todas las escuelas, sino solamente a 17, aunque esperemos que no se imponga ninguna, que sea solamente para primer año. Bueno, un montón de logros que visibilizaron un proceso político y la reivindicación de su derecho a ser escuchado. Hoy no estaríamos hablando usted y yo si ellos quizás no hubiesen requerido ser escuchados y si frente a la negativa del Ministerio de ser escuchados no hubiesen tomado una medida como las tomas de los colegios. Si no hubiesen tomado los colegios, la reforma hubiese pasado. Clarísimo. Gustavo, muchas gracias por este contacto. Le mandamos un saludo. No, saludos a ustedes. Gracias. Gustavo Moreno, asesor tutelar del Ministerio Público a cargo de la Asesoría Tutelar 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una perspectiva interesante cuando él dice sobre todo que lo que le molesta es la mentira jurídica. Es verdad que hay libertad de expresión en Argentina, pero entramos en una suerte de estupidez de la opinión sin fundamento y hay que poder basarse en algunas verdades jurídicas para poder discutir. En este caso, una ley que la propia Alianza Cambiemos impulsó, aprobó y que hoy no respeta a la hora de llamar ilegales las tomas y en la búsqueda de resolución que está tratando de tener el gobierno, ¿no? Sí, lo curioso también es como ante alguna situación de conflicto, en este caso lo mencionaba el propio Moreno, de carácter institucional, como es en el ámbito escolar educativo, lo primero que aparece, de la misma manera que frente a otro tipo de conflictos, es inmediatamente lo punitivo. Agudizar la situación punitiva como respuesta gubernamental frente a la necesidad de resolver un conflicto, una demanda o una situación que tensa de alguna forma la armonía política del gobierno. Lo punitivo no es la respuesta inmediata y mucho menos cuando circula por un PDF frente a la validez que pueda tener una legislación. Muy atentos entonces a lo que va a ocurrir a partir de mañana a las 4 de la tarde. Es posible que la Asamblea de los Colegios Secundarios decida un nuevo camino para continuar esta lucha de poder discutir cómo debe ser la secundaria del futuro sin que sea una imposición gubernamental.